Es hora de las noticias más importantes que acontecieron esta semana en el Medio Oriente. En noticias.terra.com. Militares egipcios se aferran al poder tras elecciones. La agónica transición egipcia de la revolución a la democracia entró en el limbo el lunes, con los hermanos musulmanes reclamando su victoria en las elecciones mientras los generales que asumieron el control tras la caída de Mubarak decretaban que seguirían controlando la mayor parte del poder. Tras haber disuelto la semana pasada al parlamento electo con la mayoría de los islamitas en enero, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas dijo el domingo que asumiría los poderes de la Asamblea Legislativa y que también intervendría para poner fin al estancamiento de la redacción de una nueva constitución. Por otro lado, en este mismo medio se conoció la siguiente noticia. 10 países piden un Oriente Medio sin armas de destrucción masiva. Ministros y representantes diplomáticos de 10 países pidieron hoy en Estambul que se establezca la zona libre de armas de destrucción masiva en Oriente Medio. Aunque la iniciativa de desarme, fundada en 2010 por Australia y Japón, solo se refiere a armas nucleares, los ministros reunidos mostraron su compromiso de acudir este año a la conferencia de Helsinki, donde se debatirá la creación de una zona libre de armas de destrucción masiva en Oriente Medio. Todavía no hay fecha para este encuentro, pero se baraja que puede celebrarse en diciembre. No se trata solo de armas nucleares, nos preocupa también que Siria tenga almacenadas armas químicas, matizó el ministro holandés en extensiones Uri Rosenthal. Para finalizar, en lb7.com.ar. En Medio Oriente existe una ciudad fantasma. Los observadores de la misión de supervisión de la ONU para Siria, los Cascos Azules, encontraron este jueves a la ciudad de Al-Hafa, pero no pudieron ayudar a la población porque no hay habitantes. Según un informe de la misión de supervisión de la ONU para Siria, la ciudad estaba desierta. La mayor parte de las instituciones gubernamentales, incluida la oficina de correos, fueron incendiados desde el interior, detallaron los enviados de la ONU. Bueno, ahí teníamos las noticias más importantes de esta semana en los diferentes portales de internet sobre lo que está sucediendo en el Medio Oriente. Ahora sí los invitamos a todos a que estén muy atentos porque el día de hoy vamos a tener, o tenemos, una invitada muy especial a través de nuestra línea telefónica del 851-0110. Ella es nuestra invitada, su nombre es Elena Repeto. Elena Repeto es una economista uruguaya, radicada en Colombia hace más de 38 años y desde su inmigración acá al país, ella ha entendido de una manera más profunda las barreras que se enfrentan los extranjeros cuando llegan a un país diferente, en este caso a Colombia, y lo difícil o a veces el proceso que puede llegar a integrarse a una sociedad nueva. Ella ha trabajado en los sectores públicos y privados en temas de comercio internacional y desarrollo, y en los últimos años se ha dedicado a la investigación socioeconómica de la mano del profesor Beethoven Herrera. Entonces le damos una bienvenida muy especial a Elena, que está en este momento en Chía, pero que se está comunicando con nosotros a través del teléfono. Buenas tardes, Elena. Buenas tardes, Hanan, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bien, bienvenida a nuestro programa de Oriente a Occidente. Bueno, pues muchas gracias, es un placer pues recibir la invitación y bueno, tratar de comentar un poco lo que fue el, digamos, la investigación que se hizo sobre los árabes en Colombia por iniciativa del Ministerio de Cultura de Colombia. Bueno, quiero contarles a todos nuestros oyentes que a Elena la conocí hace poco en Cartagena en un encuentro que tuvimos con la comunidad colombo-árabe, el primer encuentro, la primera sociabilización que se hizo con esta comunidad, y ahí empezamos a ver esa pasión que tiene Elena. Ella tiene un corazón árabe, ella vive enamorada de estos temas y por eso el día de hoy la hemos traído a nuestro programa. Por eso, Elena, lo primero que queremos saber el día de hoy es cómo ha sido y cómo tú has visto toda la influencia que tienen los árabes aquí en nuestro país. Bueno, Hanan, lo primero es que, digamos, pues en Colombia la colonia árabe es la más grande de inmigrantes. Colombia no es un país de inmigrantes, pero se estima en este momento pues que hay 1.200.000 árabes o descendientes de árabes, pues que en su mayoría han tenido lugares muy, muy destacados en la cultura, en la política, en la culinaria. O sea, realmente la influencia de los árabes en Colombia es sumamente fuerte. Digamos que las primeras raíces lo encontramos en la investigación, obviamente están en la conquista, ¿cierto? Claro. Pues los primeros llegaron a América en esa época, pero las oleadas fuertes de inmigración en Colombia fueron a finales del siglo XIX, ¿cierto? De muchos árabes, uh-huh. principalmente sirios, palestinos y libaneses, ¿cierto? Que emigraron, pues, digamos, para liberarse un poco del imperio otomano, del dominio otomano. Realmente es absolutamente impresionante la influencia árabe en Colombia. Para las personas, pues, o sea, podemos hablar, de la rama que ustedes quieran. Si hablamos del tema del deporte, tenemos en este momento a Roberto Farah. Si hablamos del tema de los periodistas, pues tenemos a Yami Damat, sí, claro. Tenemos a un Juan Gozaín, tenemos un Sánchez Cristo. Realmente es impresionante. Bueno, tuvimos presidente de la República de ascendencia árabe, Julio César Turbay Ayala. Entonces realmente los aportes de la cultura árabe al país han sido realmente destacables. Bueno, y dentro de todas esas investigaciones que se han realizado, hay un tema muy importante y es el tema de la mujer árabe. Y sobre todo la mujer árabe que viene con su esposo y ahora las hijas de los árabes que viven aquí en Colombia, que se han adaptado a unas nuevas costumbres, a un nuevo país, y también esas nuevas generaciones que se han casado con colombianos o aquellas que han nacido. Y digamos que en ese encuentro que tuvimos en Cartagena, Elena, tú nos hablabas mucho sobre el tema de mujer, y hoy me encantaría que en nuestro programa de Oriente a Occidente nos explicaras un poco más desde la influencia que han tenido los árabes a nuestro país, sobre todo el papel que ha tenido la mujer desde su aparición aquí en Colombia. Bueno, es apasionante, digamos, el tema de las mujeres árabes en Colombia, ¿verdad? Sí. Digamos, bueno, lo primero, pues, con un papel fundamental en el proceso de integración de sus familias a la sociedad receptora, o sea, a la sociedad colombiana. Sí. Lo que vimos en Cartagena claramente es que además había una gran presencia femenina, o sea, las líderes regionales sí. árabes son mujeres, o sea, el encuentro se hizo identificando líderes de la comunidad en todo el país. Y bueno, la mayoría resultaron mujeres, hay mujeres supremamente valiosas que han hecho investigación y que han puesto de presente, digamos, todo ese aporte de la cultura árabe, entre esas tú, Hanan, ¿no? Sí, pero fuerte. No, pero es cierto, o sea, bueno, personas como Suleyma Levy, pues con su tema de la Fundación Encuentro Cultural Colombo Árabe, Soad Luis con sus investigaciones sobre los árabes, pero han sido omnipresentes, y obviamente como mujeres y como amas de casa también son las que han transmitido esa cultura árabe, pues, a sus familias, ¿no? Una cosa que es importante decir también es que, digamos, los primeros árabes, la primera y segunda generación, pues generalmente no pudieron volver a sus países de origen, pero ahora hay un gran interés, ¿cierto?, en volver a sus orígenes, y pues está presentando un intercambio cultural pues muy importante, liderado entre otros por Shakira, sí, porque pues sus presentaciones en el Líbano han hecho pues que también aquí en América y también en Medio Oriente pues nos empecemos a conocer un poco más. Bueno, hablando de verdad del tema de mujeres, se cuenta que, digamos, si los hijos no hablan el idioma, por ejemplo el árabe, es porque la mamá no lo habla, que de pronto es el papá el árabe. Entonces viene y se habla muy fuerte del tema de la mujer, que es la mujer la que, como tú decías, Elena, trae la costumbre y trae la cultura. Y si uno se pone a pensar, uno es muy mamá. Digamos, lo que uno come es porque lo aprendió de la mamá. Viene mucho entonces el tema a jugar de las mujeres árabes en nuestro país, y como tú comentabas, sobre todo de Shakira. También, digamos, dentro de todas estas investigaciones y desde tu acercamiento con los árabes a través de tus investigaciones con el profesor Beethoven, ¿cuál es el futuro que le queda a la comunidad? ¿O qué, cuáles son esas nuevas tareas que empieza a tener la comunidad colombo-árabe? Y también algo muy especial, ¿cómo las personas que nos están escuchando, que muchos no son árabes, que muchos vienen también de otros lugares, cómo pueden vincularse, cómo podemos todos unirnos a la gran comunidad colombo-árabe? Pues es una pregunta muy importante. Lo primero que hay que reconocer, pues, es, digamos, que tan importantes son los árabes que el Ministerio de Cultura ha empezado a mirarlos, ¿verdad? Y le está invirtiendo en estos momentos recursos a estudiar esa comunidad árabe y esos aportes. En este momento, y desde el punto de vista cultural, pues sí hay una invitación muy fuerte que les hago a todos, árabes, no árabes, quienes hayan tenido una gran aproximación, quienes no la hayan tenido, es a participar en las convocatorias del Ministerio de Cultura. Digamos, incluso, hay posibilidades de financiar proyectos que vayan, bueno, ¿cuál es la influencia árabe en Zipaquirá? O sea, encontrémosla, recuperemos ese patrimonio, recuperemos la memoria. Y yo creo que esa recuperación de memoria es supremamente importante para entendernos, porque finalmente lo que pasa es que los árabes participan en la construcción de la identidad colombiana. Entonces, no es una cosa que nos es ajena. Si estamos pensando en 1.200.000 personas, estamos pensando en una comunidad supremamente importante y que sería muy interesante que a través de la formulación de proyectos y que estamos desde la Fundación Encuentro Cultural Colombo Árabe prontos a asistirlos, digamos, en formulación de proyectos que permitan recuperar todos esos aportes. Bueno, Elena, muchísimas gracias por tu aporte aquí a través de nuestro programa de Oriente Occidente. Gracias por la invitación. Todos necesitamos reconstruir la memoria de los árabes, y no solo de los árabes, sino de todos los grupos que habitan acá en nuestro país, que hacen parte de otras culturas, de otras costumbres, las cuales estamos apuntando a creer de verdad en la diversidad cultural que ofrece nuestro país. Y muchas gracias a ti, Elena, por compartir todas tus experiencias, y pues también esperamos que nos vuelvas aquí a acompañar en nuestro programa de Oriente Occidente con un poco más sobre el tema de los árabes aquí en Colombia. Bueno, muchas gracias por la invitación, Hanan, y como siempre, con mucho cariño por toda la comunidad y dispuesta, pues, a colaborar. Bueno, y así terminamos nuestra entrevista del día de hoy aquí con Elena Repeto, esta economista uruguaya, quien desde su venida aquí a nuestro país hace 38 años, se ha enamorado de la cultura árabe, y como hoy nos recuerda, es importante rescatar la memoria colectiva de los árabes a través de la gastronomía, de la poesía, y es por eso que en esa recuperación de la memoria nos vamos a una de nuestras secciones más especiales, y es nuestra receta del día de hoy.